Si crees que los artistas no son importantes, intenta pasar tu cuarentena sin música, sin libros, sin poemas, sin videojuegos, sin películas y sin pinturas. Bienvenidos a Rock Entre Amigos, bienvenidos a un nuevo programa, otro programa de estos que estamos haciendo durante esta temporada de confinamiento, esta temporada de reclusión. Y bueno, como pasó en varios programas que hicimos anteriormente, hemos decidido hacer un tipo de programa un poquito más magazine, más enfocado a novedades, mezclándolo pues bueno, con algún tema de nuestro gusto. Y para esto tenemos a Joaquí, que nos va a acompañar en estos momentos. Así que Joaquí, gracias por venir de nuevo a REA. Hola, muy buenas, Quique, muy buenas amigos. Vamos a tener un programa hoy variadito, con varios grupos modernitos nacionales de aquí de España. Y a ver cómo va el tema, a ver cómo pasamos la cuarentena esta que nos ha tocado. Así es. Bueno, Joaquín, hemos empezado con Exdeo, grupo que tú sabes que a mí me encanta. Sí. Una banda que viene de esa otra banda. Ya más adelante los escuchantes, pues bueno, ya sabrán lo que es Exdeo, Cataclysm, esos dos grupos que son tanto un proyecto paralelo como el proyecto principal. En ese programa que hemos grabado durante esta temporada, que saldrá en el futuro, sobre bandas paralelas. Pero bueno, curioso, un single que han editado ahora, sin embargo, el disco hasta el 2021 no aparecerá. Es muy curioso, ¿no? Cómo, pues bueno, la banda ha decidido soltar este single, un single donde colabora el señor Francesco Ferrini de los italianos Flesh God Apocalypse, otra banda de metal sinfónico extremo, italiana en este caso. Y bueno, vemos también que tú sabes, Joaquín, como hablamos en ese programa y la gente escuchará, pues que estos Exdeo, aunque sean canadienses, pues tienen una descendencia italiana. Y esto es lo que les une tanto esta banda paralela Exdeo como este compañero de Fatigas que ahora participa con ellos, este Francesco Ferrini de los Flesh God Apocalypse, que son italianos. Así que bueno, un tema duro, contundente y que sigue un poco la línea de lo que nos ha ofrecido Exdeo en los, bueno, en esos tres discos que tienen hasta ahora. Eso es, Kike. Bueno, eres gran fan de Cataclysms. Y seguramente que Exdeo también. Sí, así es. Epic Metal de Canadá es un proyecto artístico paralelo, como has dicho, basado en la historia de Roma. Con tres discos, Romulus 2009, Calígula 2012, Immortal Wars del 2017. Entonces el 2021, sí, 3-5 años están tardando en sacar discos. Y bueno, pues... este último tema está basado en la vida de Marco Aurelio, también sigue el mismo patrón de estos discos, muy épico, muy en plan batalla, con mucha intensidad, una banda a seguir. Sí, de todas las maneras, solo puntualizar un poco, porque de Exdeo ya hablamos mucho en el programa de Paralelos. Ellos se producen normalmente sus discos, tanto Cataclysm como Exdeo está producido por la misma banda, sobre todo por el guitarra. Y bueno, curiosamente este futuro disco están trabajando con Colin Richardson, conocido por haber trabajado con bandas bastante modernas como Slipknot o Machine Head, o sea, grupos de un estilo sí, muy diferentes a lo que es Exdeo en principio. Pero bueno, eso es una curiosidad que no sé si afectará o no en el futuro, en ese futuro trabajo de los Exdeo. Sí, puede llevarle a un sonido igual más americano, no, bueno, lo veremos, sí. Aunque tienen el estilo tan definido que bueno, Colin Richardson no sé hasta qué punto podrá cambiarles este estilo que hablamos. Sí, bueno, igual le da un toque un poco más moderno, le da a lo mejor una contundencia diferente, sí, un poquito más actual. Exdeo tiene un sonido bastante definido dentro de los cánones del death metal, un death metal muy épico, bastante rápido, no llega a ser tan rápido como Cataclysm como grupo, pero bueno, eso ya lo comentamos en ese programa. Yo estaba pensando que no son excesivamente largos los temas. Este de Philosopher King dura 4 minutos, no llega a 4 minutos. Colin Richardson, igual por darle un toque más moderno, podría capar los temas, no llevarles tan largos, pero como no es el caso, bueno, estaremos atentos. No sabía yo que lo iba a producir él, y estaremos atentos si joder, como... Con un nombre con tanta calidad, con tanto peso en tantos discos de mi gusto, pues veremos la diferencia. Así es. Bueno, cambiamos de palo. Una de las cosas que nos está haciendo este coronavirus es, pues bueno, dar oportunidad de hacer más programas y que ciertos grupos se pongan en contacto con nosotros, con Rock Entre Amigos, para, bueno, darlos a conocer un poco. Y vamos a pasar a un grupo español, una banda que viene de bandas bastante míticas dentro de la escena hard rock en España, como son Cuatro Gatos. En este caso, Javier Canseco, ex Cuatro Gatos, pues decidió fundar hace unos años Bajo Presión en el 2014. Y bueno, acaban de sacar un nuevo disco, Imperio de Monstruos. Este es el tercer trabajo que editan. Tenían dos anteriormente, Desafiando el Caos 2015 y La Máquina de los Sueños 2018. Bueno, y en este trabajo que está a punto de salir, Imperio de Monstruos, nos demuestran también un heavy metal de calidad bastante, bastante buena y encima con toques sinfónicos. Creo que aporta dentro del metal, de lo que es el heavy metal en España, pues bueno, es un grupo más que se pone al lado de otras bandas que también tocan un poco este estilo, ¿no? Como Ignis Anima, por ejemplo, o otros a lo mejor como Silvanias y Valencianos, y creo que también tiene un sonido muy bueno. Me ha gustado bastante también este grupo Bajo Presión y este tema Imperio de Monstruos. Sí, sobre todo Imperio de Monstruos con un mejor sonido, ¿no? Temas más evolucionados, más progresivos y melódicos. Dejan atrás ese Desafiando el Caos, ¿no? Que es igual un poco más power metal, más con toques en algunas canciones festivas. A ver, se mueven ahí también en terrenos como Mago de Oz, que no es una banda que nosotros nos guste mucho, pero este último disco tiene buena pinta, tiene muy buena pinta. Sí, bueno, lo que les diferencia estos Bajo Presión, que quizás son heavy, más heavy metaleros de base que, por ejemplo, el folk rock que practican sobre todo últimamente los Mago de Oz. Exactamente. Y el progresivo, porque claro, aunque no sea un progresivo excesivo, sí, joder, sí, las pinceladas son muy técnicas y es una muy buena banda. Sí, bueno, el progresivo es algo que se mete de vez en cuando en bandas dentro del power metal, sobre todo que vienen de grupos como Angra, como Stratovarius. No son grupos de per sí progresivos, pero que quizás a su música, con la evolución de esa progresión evolutiva de las bandas, ¿no? De hacer cosas un poco diferentes, a veces les llevan a terrenos que parecen progresivos, aunque no lo son, ¿no? Simplemente es darle pues más pinceladas instrumentales, un poco más de calidad, a lo mejor desarrollos un poquito más complicados, no tan básicos como el heavy metal, y eso es lo que hacen grupos como Bajo Presión, comparando con una escena a lo mejor un poquito más de finales de los 90 con bandas como estoy comentando, ¿no? Stratovarius o Angra, ¿no? Sí. Que son grupos que igual se pueden comparar un poco con estos Bajo Presión. Exactamente. Yo comparándoles con ellos mismos sí que noto la diferencia esta de los tres discos, ¿no? El primero tenía alguna canción, como que he dicho, así con toques festivos, un poquitín más bailongos, digamos. La voz cambia ligeramente en La Máquina de los Sueños. No sé si es un poquitín más rockera o me da a mí la sensación. Y con este Imperio de Monstruos vuelven a la melodía, pues eso, a mí me parece más contundente este disco del 2020. Sí, es curioso porque es más contundente y a la vez más melódico. O sea, es una conjugación bastante interesante, ¿no? Sí. Bueno, pues bueno, vamos a escuchar este Imperio de Monstruos de los Bajo Presión. Y continuaremos con el programa con algo, pues bueno, de un estilo un poquito más moderno. Bueno, Joaquín, dentro de esas novedades que queremos enseñar un poquito en este programa, te dije que, bueno, que aportases tú por tu parte, pues bueno, cosas que a lo mejor a mí me quedan un poquito más lejos o que no me llegan no a gustar, sino de que, bueno, de primeras a mí no me llaman la atención, y has decidido traer a Malqueda, una banda que practican un estilo bastante, bastante alternativo, que a mí por momentos me han recordado estos Malqueda a Sober en algún aspecto, ¿no? Defíneme un poco tú cómo ves estos Malqueda y, bueno, y por qué los has decidido traer para dar a conocer pues ese tipo de metal que practican. Bueno, Kike, cuando te pones en contacto conmigo ya sabes que traigo esta rama de bandas, ¿no? Más nu metal, más alternativas, más de los 90 a los 2000. Malqueda es un grupo gallego, son de Pontevedra, hacen un nu metal, un crossover nacional del 2002 son. Más que Sober, sí, tienen toques de Sober. A mí, yo les definiría como Skundef, no sé si te... Sí. No reconoces a Skundef. Sí, sí. Estos vienen de la rama de Deftones, de Core, ¿no? Su último disco ha sido del 2016 y ahora presentan una nueva canción. El Comuno Limbo se llamaba este disco del 2016. Son canciones dinámicas, tienen mucho sentido, están bien estructuradas, muy bien estructuradas. Siempre buscando un estribillo contagioso, pegajoso, melódico, digamos que es música música que a mí me gusta bastante, y traigo este tema que se titula Este Rincón, ¿no? El estribillo entra muy fácil, buscan un poquitín más de melodía, han intentado buscar con singles anteriores un poquitín música un poco más industrial, digamos, pero yo creo que aquí vuelven a su estilo puro, que es música fluida y que entre fácil. A mí Malqueda les conozco personalmente, me caen muy bien y es una banda que me gusta tanto en los discos como en directo. Claro, bueno, y es una cosa que ya de por mí, por ejemplo, yo mismo, pues bueno, me costaría traer porque no es dentro de mi entorno, y gracias a personas como tú, Joaquín, sí. Pues bueno, estos grupos se pueden acercar a Rock Entre Amigos y darlos a conocer, pues bueno, a toda la gente que a lo mejor sigue otros estilos de música más afines a nosotros, ¿no? Más heavy metaleros puros, más hard rockeros, quizás de tendencias más puras, y es súper interesante ver la variedad de la escena, ¿no? Exactamente, yo siempre que intento aportar, no puedo aportar nada clásico, siempre traigo pues estas bandas del 2000 que yo, digamos, que me he criado más con ellas, que he escuchado música, que mis raíces son más de esta época, y claro, en Rock Entre Amigos, un podcast tan clásico, pues yo, mi manera de aportar música son, digamos, no nuevas tendencias, porque no son nuevas tendencias estos Malqueda, pero bueno, sí añadir mi granito de arena. Correcto. Pues bueno, vamos a escuchar este rincón de los Malqueda y después pasaremos a la sección de los alquimistas, que esta vez también, pues bueno, se ha encargado Joaquín un poco de traer esa diferencia, es bueno, lo que sería esa transformación, ¿no? Esa transformación alquímica que, bueno, luego la desarrollaremos y que queda un poquitín en suspenso ahora en estos momentos. Así que escuchemos a Malqueda y nos vemos ahora en la sección de los alquimistas. La palabra de Dios que me hace esclavo. paso rápido en baldosas de cemento. Los alquimistas. Bueno, Joaquín, estamos escuchando el tema de Vetusta Morla, Valiente, uno de los temas más conocidos de Vetusta Morla, un grupo de pop rock, podíamos ponerlo, ¿no? Típico grupo de 40 principales, quizás dentro de los cánones de 40 principales sería una banda que está bien aceptada, curiosamente, por el mundo rockero, por el mundo hard rockero. Y bueno, y que están bien vistos, incluso los músicos del grupo Vetusta Morla tienen influencias y son amantes también del heavy metal, ¿no? No son gente que esté alejada de los estilos que nosotros practican. Y has decidido traer como versión para compararla a este que está sonando, de los Vetusta Morla, a Sinaya. Cuéntame un poco. Bueno, sí, Vetusta Morla, Lofos Lesbianes, el indie este que tanto está pegando ahora, ¿no? En Radio 3, 40 principales, lo que dices. Traigo a Sinaya, también bien conocidos, hemos tocado varias veces con ellos en directo, hemos compartido escenario. Sinaya hacen un punk metal muy modernito, son de Madrid, muy dinámico, son 2011. La banda se formó, a ver, llega después del abandono de dos miembros de la banda Censurados, Javier y Rodrigo. Y es una banda peculiar porque enseguida busca un batería, que es Iván Ramírez. Para mí, de lo mejorcito que tiene esta banda es el batería. Este batería es el... formó parte de Esquizo. Esquizo era la banda paralela de Sobra. De Sobra. Entonces, sí, eso es. Y este batería es un máquina, ¿no? En el disco igual no sé si se puede apreciar, pero verle en directo es impresionante verle tocar en directo. Y bueno, y la voz melódica así con toques punky es de Valentín Domínguez. Te cuento un poquitín la historia de ellos. No es una banda al uso de garaje. Es una banda construida en diferentes comunidades autónomas y digamos que sus ensayos son vía internet. Digamos que ellos se conectan, digamos que ensayan siempre que tocan en los conciertos. Es una banda formada no en un local de ensayo, piezas de diferentes comunidades autónomas, como digo, componentes que se ponen en contacto y van creando canciones y las van ensayando pues digitalmente. Y luego en los festivales, en los conciertos, pues ya empiezan a engranar todo el concierto, que por cierto les sale un concierto muy, muy dinámico, muy potente, muy fuerte y muy de festival. No dejan un segundo de descanso. Sinaya tiene tres discos. Sinaya en 2014, el presente del 2016 y Solo Humanos 2019. Y bueno, poco más de Sinaya. A ver, sé que tampoco es del gusto clásico de rock entre amigos, pero es una banda importante ya a nivel nacional, que se está haciendo mucho hueco, que juega a banda grande, ya lleva el técnico de sonido de Hamlet. Le lleva en sus conciertos, en sus bolos, y apunta a grande esta banda, a ver hasta dónde puede llegar con toda la competencia que hay a nivel nacional. Pues bueno, vamos a escuchar esa versión de Sinaya, del mismo tema que ha sonado antes, de Vetusta Morla, Valiente. Y continuamos con cosas más no afines, pero que en el fondo Joaquín Rock Entre Amigos lo que trata es de dar y demostrar, enseñar todo ese abanico de estilos musicales que tiene la escena tanto nacional como internacional. Y Sinaya no deja de formar parte de ese abanico de estilos. Y bueno, lo que hace Sinaya un poco, en parte, es lo que está haciendo muchas bandas, ¿no? Aquí, por ejemplo, estuvieron en la entrevista Reveal, bueno, hay que decir que el cantante es hasta extranjero, ¿no? Me parece que es sueco. Y ellos son de aquí, incluso estando cerca, ensayan o se conectan por redes sociales o por los medios digitales, porque bueno, es muy cómodo, cada uno desde su casa y tal. Bueno, que adelantas muchísimo tiempo también, ¿no? O sea, que en ese aspecto yo creo que es algo que se está practicando mucho en los últimos años. Exactamente. Es complicado porque trabajar desde casa, yo lo vería complicado, porque hay mucho, te distraes mucho, te puedes distraer mucho y pierdes esa, no sé, ese toque de amistad ahí en el local de ensayo, cada uno con sus manías y sus cosas. Pero bueno, está claro que se puede hacer una banda seria tanto en el local como de esta otra manera. Y nada, he robado la sección de Alquimistas y vamos a este valiente de Vetusta Morla, adaptación libre de Sinaya, ¿no? Correcto, pues vamos a escuchar a estos Sinaya. Bueno, Joaquín, vamos con una de las debilidades de presentador, de Quique Maiden, Paradise Lost, nuevo single, Fall From Grace, del futuro disco, de un disco que estará a punto de saquear también ahora mismo, Obsidian. Curioso, ¿no?, la transformación que ha tenido durante el tiempo Paradise Lost, ¿no?, desde esos principios de los 90, un death metal, doom muy oscuro, con toques góticos, que fue evolucionando, como hemos dicho muchas veces, a un gothic metal bastante puro, posiblemente para mí el mejor que ha existido casi nunca, con discos como Draconian Times. Se fueron hacia ramas más electrónicas, One Second, Host, como hemos dicho muchas veces, Believe in Nothing, y luego tienen una transformación De nuevo, es como una evolución-desevolución, ¿no? Y viraron poco a poco a partir del Symbol of Life, que todavía tiene elementos electrónicos, el Paradise Lost continúa teniendo elementos electrónicos, pero cuando llegan ya a momentos a discos como Tragic Idol o como el Faith Divided y Death United, lo que hace ya es meterse en terrenos de nuevo más afines a sus primeros años. Y con el anterior disco, llamado Medusa, podíamos decir que prácticamente estaban haciendo casi lo mismo que en sus inicios, ¿no? Un death doom muy oscuro, muy gutural, o sea, la evolución también de Nick Holes como cantante pasó por muchas fases, ¿no? Desde un gutural muy oscuro, bastante agresivo, a tonos muy melódicos, en discos, como hemos dicho antes, ¿no? Más afines al electrónico, como el Host. Incluso casi pop, voces pop, y luego han vuelto a raíces mucho más oscuras, mucho más death, hasta el Medusa anterior, y ahora parece con este futuro Obsidian que continúan con esos parámetros, Joaquín, pero quizás han vuelto un pelín a tocar el tema más melódico, ¿no? Sobre todo en los estribillos, como hemos visto, como vamos a ver en este Fall From Grace. Y bueno, que a mí hagan lo que hagan estos Paradise Lost, me siguen pareciendo brutales, ¿no? A ver, ¿te ha gustado la canción? A mí me sí, para mí le sobra un minuto bueno, de la canción, yo creo. Tienes razón, yo creo que sigue en la misma línea de Medusa. El estribillo melódico, que no pierde esa tendencia de bass mode, un poquitín, a ver, quitándole todos estos guturales, esa guitarra... incesante, ¿no? Incisiva ahí, que está constantemente detrás con esa melodía. Tú ya sabes, Kike, que el One Second para mí, a mí el One Second me gustó mucho. No soy de este gótico, de este doom, pero sí que aquel, como lo llamamos en aquella sección, aquellos discos. Sí, el de los odiosos o el de polémicos. Odiosos. Polémicos y odiosos. Puede entrar en. El One Second puede entrar en las dos secciones. A ver, una amplia carrera, ¿no? Desconcertante, continuamente reivindicándose ellos mismos. Pues lo que te digo, del disco Gothic al One Second. Es que hay un abismo, no parece la misma banda, muchas veces lo hemos hablado, que podrían haberse cambiado el nombre y no se les hubiese criticado tanto por ese disco, porque yo sigo pensando que no es un mal disco, seguramente es un mal disco para Paradise Lost, pero no para Depeche Mode, por ejemplo. Y aquí lo que dices, siguen la evolución de Medusa y es una canción larga para mí. La guitarra punzante, pero bueno, sí que el estribillo ese melódico, a mí me agradece la canción. Al final me saturan esos tiempos tan machacones, tan paposos, ¿no? Tan lentones, con el gutural ahí tan oscuro. Entonces cuando entra un poquitín de claridad, pues como que me relaja y ya me vuelve a mi sitio. Sí, bueno, Paradise Lost, una de las cosas, para mi gusto, buenas que tienen, es que su música es muy oscura, es muy densa, no es nada melódica, si exceptuamos la época que tú estás comentando, más electrónica, más comercial, que, bueno, va desde One Second al Host, Believe in Nothing, Symbol of Life. Ahí la música sí que es un poco más melódica, pero en el resto de discos, cuando ellos practican un doom death, ¿no? Un death metal más oscuro, más gótico, la música es antimelódica, no tiene melodía por ningún sitio, tiene la agresividad de Nick Holmes en los guturales, y es Nick Holmes en las voces melódicas donde le da ese toque melódico, ¿no? Ese toque más accesible que le hace, pues, tan maravilloso para mí esos contrastes entre oscuridad y violencia y agresividad y melodía, ¿no? Y es a mí lo que más me gusta de estos Paradise Lost. Y tristeza, porque el registro vocal en la voz no gutural, a mí me encanta. Es un tono ahí triste, es un tono muy melancólico, decaído. No sé, a mí ese registro vocal, a mí me encanta. Sí, a mí también, es una de las cosas que me gustan de estos Paradise Lost. Así que bueno, vamos a continuar con este tema, este Fall From Grace, de ese futuro trabajo de los Paradise Lost, Obsidian. Bueno, y dentro de ese abanico de estilos musicales que hay sobre todo en España en los últimos años, a mí uno de los grupos que más me ha sorprendido, Joaquín, es Vostok. Ya empecé a conocerlos cuando tuve la entrevista con María Shihiro, una entrevista que, bueno, dentro de lo que es Rock Entre Amigos ha sido de las más seguidas. Y, joder, Vostok es capaz de mezclar una cantidad de estilos absolutamente inenarrable, de la cantidad de estilo que incluso ellos le denominan metal conga a su estilo, un poquito exagerado para mí. Quizás en directo sí que mezclan más esas cosas, no son más cachondos, pero un disco Joaquín son debe sorprendentes. Ser por el palo directo, sí. No, pero debe sí. Ser por el palo directo, el directo debe ser un cachondeo. Bueno, sí, en directo son muy teatrales, son muy estrambóticos, muy esquizofrénicos. Ellos practican, podríamos enclavarlos dentro de un metal alternativo, pero que toca tendencias bastante extremas. Podríamos también cogerlos que elementos de grupos como System of a Down, elementos de grupos del nu metal, ¿no?, o del metalcore, están enclavados dentro de estos Vostok. Y a mí me resultan muy interesantes, muy frescos. Y bueno, dentro de poco, si no pasa nada, pasarán por Rock Entre Amigos. Joaquín, yo creo que una banda muy interesante. Sí, lo que dices, tocan todos los palos, a veces parecen los Faith No More, ¿verdad? Esos registros que van cambiando de un lado para otro. Yo les conocía así a raíz, pues esto, de porque vienen de con la compañía esta de María Shihiro, ¿no? Que les lleva a ellos. Sí que hacen, a ver, para mí el disco Land of Fire. Si pasas la barrera esta del sonido maquetero, sí, tiene pizcas un poquitín de industrial, sí. Pero para mí es un super discazo, igual hasta mejor que el Dichotomy este, no sé, Dichotomy. Dichotomy o algo así. Sí. Este último disco es más industrial, ¿no? Más groove, más nu metal, suena genial. A mí me recuerda a una banda, he hablado alguna vez de ellos, de American Heart Angel. Es una banda americana de segundo pelo, vinieron aquí de teloneros de Slipknot. Yo creo que si no han desaparecido, poco les faltará, porque eran unos impresentables estos American Heart Angel, pero tiene mucho de esta banda. Y lo que te digo, Land of Fire, el disco ese, pena de la calidad del sonido. A ver, pues no tendrían suficientes ingresos y bueno, pues estarían empezando y suena un poquitín maquetero, pero es un disco con muchísima calidad. Después, lo que dices de System of a Down, ya sabes que a mí System of a Down me encantan. Esta canción que has escogido, Let's Be Cool. Let's Be Cool. Sí, yo creo que para mí es la peor de ellos, Kike. No, bueno, vamos a ver. Yo no la he cogido la porque es muy, pero es muy fusión. Es un tema que sí demuestra todos esos estilos en los cuales Vostok puede llegar. A mí hay temas que me gustan más, pero de esos tres singles que han editado, porque sí hay que decir que sí que es verdad, tienen dos discos, el Land of Fire y el Dichotomy. El Land of Fire, como tú estás diciendo, aparte de ese sonido un poquito más, bueno, más pobre. Estilísticamente, los elementos que mezcla son más puros. Quiero decirte que para mí mezcla más el groove metal, elementos no del metal industrial, pero sí que tiene unos acolchados electrónicos bastante claros. Y luego tiene cosas del metalcore de bandas americanas. Eso está claro, ¿no? Pero Dichotomy es más rico, sí, en matices. Tiene mucha más fusión de otros elementos. Mete cosas a lo mejor del reggae, ¿vale? Cosas del no del, sí, blues, pero quizás del jazz. Quiero decir, es más fusión y a lo mejor eso al que te cuesta más de digerir, pero a las escuchas Dichotomy gana mucho más que el Land of Fire. Sí, y es más rico, tiene un abanico de posibilidades más amplio, ¿no? En todos los registros. Lo que dices, este tema que has escogido se parece muchísimo a System of a Down, que es el continuo meneo de estilos y vaivenes, ¿no? Que no sabes muy bien por dónde te van a salir. Y estos Vostok, pues no sabes muy bien qué canción, con qué te van a sorprender. Pues eso, porque tienen tantas influencias que un pellizquito de aquí, un pellizquito de allá, te hacen una canción que te da mil giros. Yo lo comentaba, no porque sea una mala canción esta, es porque el... Jolín, es... a mí se me hace cansado ese na-na-na todo el rato ahí de fondo. Bueno, la escucharemos y opináis vosotros, pero al que lo que quería resaltar es que al que no le guste esta canción, que es mi caso, que no etiquete a esta banda como una copia de System of a Down, porque no es así. No es así. Tiene muchísimo más repertorio y mejor repertorio. Para mi gusto que Paul con los colores. A mí sí que es un tema que me ha gustado bastante, este Let's Be Cool. Hay que decir que, bueno, han decidido editar estas últimas semanas 3 singles. De momento no hay un LP a la vista. Hay que decir también que el cantante anterior, Sergio, abandonó la banda y ha entrado Óscar Salcedo, que es el que está cantando en estos 3 nuevos temas. Quizás le da más variedad. Óscar Salcedo tiene a lo mejor una capacidad de registros bastante más amplia, y eso ha hecho también que la banda tenga unas miras más abiertas a la hora de meter elementos dentro de su estilo musical. Eso ya lo hablaremos, pues bueno, en esa futura entrevista. De momento, pues bueno, nos han dejado con 3 temas. Yo he decidido elegir un poquito el Let's Be Cool porque, para mi vista, mi opinión, pues quizás ofrecía esa abertura de abanicos de estilos más grande que los otros 2 temas, como son, por ejemplo, el Genuflect, sí, o el We Don't Fucking Care. Que quiero decirte en ese aspecto que, por ejemplo, el We Don't Fucking Care At All es un poquito más cañero, no es, a lo mejor tiene tendencias tan fusión. Y bueno, están los 3 temas en YouTube para descubrir, y el disco anterior, el Dichotomy, que también tiene un estilo parecido a los temas que han editado, son lo suficientemente atractivos para que yo crea que la gente los descubra, estos Vostok. Eso es, y tanto mal queda, tanto Sinaya, estos Vostok, y ahora hablaremos de algún otro más, que están ahí en las puertas, ¿no?, de pegar un pisotón fuerte y formar parte de los grandes, esperemos, ¿no?, de los que estén constantemente en los conciertos y en los festivales nacionales. Sí, bueno, como puntualización, Vostok en directo son una auténtica pasada. Quien vaya a verlos va a disfrutar como enano, son un espectáculo. Divertidos, cañeros, potentes, teatrales, va a gustarles a cualquiera que vaya, aunque la música no la conozcáis. Si tocan cerca de tu casa, estos alicantinos, de Castalla concretamente, pues bueno, vais a disfrutar como enanos, Joaquín. Y bueno, tras escuchar a Vostok, voy a dejar una sección de Osvaldo que nos va a traer una pequeña curiosidad. Así que volvemos tras escuchar a Osvaldo, Joaquín. Yeah. Everything we do is done with good intentions and faith. Whoa. Sabemos que cualquier banda cuando inicia su carrera busca cualquier recurso, remueve las piedras, pide dinero a los amigos, hace cualquier cosa para conseguir triunfar. Y los Poison, una banda denostada para muchos admiradores, muchos seguidores del metal extremo y del heavy metal en general odian a Poison, pero hay que reconocerles que se buscaron la vida bastante bien cuando... todavía eran bastante poco conocidos en la época en la que estaba eclosionando el glam metal. Pues ellos cogían y se disfrazaban y se maquillaban, disimulaban hacer todo lo posible su identidad y salían a Sunset Boulevard a repartir flyers de los conciertos que ellos iban a interpretar. Cuando ellos iban a tocar, se preparaban de esta manera para poder promocionar su propio show. Y claro, no les interesaba que la gente les reconociera, entonces se maquillaban, se vestían afeándose, disimulaban el rostro todo lo que podían para no ser reconocidos y se ponían a repartir flyers, pues, a saco, por toda esta súper conocida avenida. 2 horas después se subían al escenario del Rainbow Club para poder tocar glam metal y bueno, acabaron vendiendo 3 millones de discos de su disco debut, llamado Look What The Cat Dragged In. I put it in grave. Bueno, Joaquín, volvemos a tendencias más actuales, a tendencias más afines a tú, sí. A ti. Boludos Death. Bueno, aquí nos metemos en terrenos más industriales, con el tema Broken Landscape. Bueno, un industrial, metalcore, bueno, muy afín también, como siempre, a tu estilo, Sí, bueno, saludos a Osvaldo. Antes de escuchar a Osvaldo, habíamos hablado de Vostok. Pues Boludos 2 Death, digamos que es una vuelta más, ¿no? Lo que pasa que muchísimo más industrial, mucho más techno, sobre todo el tema este Broken Landscape que hemos escogido. Bueno, estos son andaluces. Empezaron así en 2009 haciendo un flamenco, flamenco lo llamaban ellos, que yo no le encuentro el flamenco casi que por pinceladas por algún lado, pero bueno, empezaron así como tema así curioso, como para darle gancho y hacer un poco más cómico los directos. Estos Boludos 2 Death son un apisonadora en directo, vienen de la rama de Chemical Brothers, Ministry, Prodigy, todo esto tan lejano de rock entre amigos, Kike. Fear Factory también puede ser una tendencia. Aquí a nivel nacional, no sé si te acuerdas, no sé si eran valencianos de Castellón, estos Coilbox. ¿Te acuerdas en el 2001 los Coilbox que hacían algo también industrial? Cthulhu. De nombre sí, pero de escucharlos no. Sí, Freak 21 era la banda paralela de Cthulhu cuando desapareció Cthulhu. Ahora Cthulhu están de vuelta, luchando por volver a su estatus, digamos que les está costando muchísimo abrirse hueco con todo lo que fueron Cthulhu. Y ahora, pues bueno, es que con bandas tan buenas como estos Boludos Death, pues están a la par de Mindriller, digamos. Mindriller también defiende muy bien este industrial. A mí me recuerda también las voces mezcladas en castellano y en inglés de Il Niño, aquellos Il Niño también que desaparecieron. He escogido un tema de lo que será el adelanto de su próximo álbum. Digamos que es la tendencia más electrónica de ellos. Ellos tienen dos puntos, ¿no? Buscan la fiesta esta de la ruta de la ruta de, ay, ¿cómo se decía esto? Del bacalao. La ruta del bacalao, exactamente, que también conocíais por vuestra zona aquí. Que entonces mezclan toda esa fusión de discoteca y sus directos, digamos que son como una gran fiesta discotequera con el metal. Para mí, este último tema lleva la electrónica demasiado en exceso, es excesiva, pero bueno, al final es su gran sello de identidad. Bueno, otra opción dentro de todo ese abanico que estamos comentando, imagínate la diferencia que hay entre los Bajo Presión que hemos escuchado antes y estos Boludos Death, ¿no? Así que me parece eso. Nada que ver. Exactamente. Entonces, bueno, vamos a escuchar estos Boludos Death y vamos a comentar una entrevista que tenemos dentro de este programa enseguida que escuchemos este tema Broken Landscape. Joaquín, bueno, dentro de este programa que estamos realizando vamos a poner una entrevista que realizó nuestro compañero Julián Ballestero de Colombia. Y bueno, decir que la banda que vamos a escuchar en este caso, a su principal compositor y componente, que es Thanatos, ellos son los colombianos Vitam et Mortem, una banda que, bueno, de metal extremo, que van entre terrenos death y black metal, buenísimos, buenísimos. Tengo que decir que la calidad de esta banda es buenísima. Muy sorprendido estoy ante la discografía tan buena que tiene. Eso vamos, mientras escuchamos la entrevista de Julián Ballestero, escucharemos ciertos temas. Decir que, bueno, la entrevista no se pudo realizar en las mejores condiciones posibles. De vez en cuando se oye un avión de fondo, el perro de vez en cuando ladra, se ha intentado amortiguar y mejorar el sonido. Y espero que disfrutéis de esta entrevista, porque para mí vale muchísimo la pena. Se ha mejorado mucho el sonido de la entrevista, se puede apreciar todo lo que se habla y musicalmente es una maravilla esta entrevista. Así que, Joaquín, si quieres vamos a escuchar estos Vitam et Mortem por la voz de Thanatos, por la ayuda de Julián Ballestero. Así que darle, pues bueno, un saludo y las gracias por haber realizado esta entrevista para Rogue Entre Amigos. Joaquín, ya vemos que hasta más allá del charco tenemos compañeros trabajando con nosotros. Sí, la familia de Rock Entre Amigos y va creciendo y lo que nos alegra ver que nos escuchan de muchos sitios diferentes, ¿verdad? Correcto. Bueno, vamos con esta entrevista y volvemos con algunos temitas más, Joaquín, así que nos vemos luego de la entrevista. Venga, hasta ahora. We'll be right back. Yeah, rock entre amigos. Yo soy Julián Ballesteros y estoy listo y preparado para traerles lo mejor y lo más extremo del metal colombiano. Hoy, un invitado muy especial. Para mi gusto, uno de los mejores músicos de metal de la última década de nuestro país. Además es la mente maestra detrás del monstruo musical llamado Vitan et Mortem. Es para mí un tremendo honor saludar a Julián David Trujillo, Thanatos. ¿Cómo estás, Julián? Bienvenido a Rock entre Amigos. Saludos, Julián, hermano. Un gran saludo para vos y para todos los oyentes de Rock entre Amigos. Bueno, Julián, son ya casi 18 años en la música. ¿Por qué crees tú que Vitan et Mortem sigue tan vigente en los primeros lugares del metal colombiano? Bueno, yo creo que es un ejercicio que nosotros empezamos hace 18 años. En marzo exactamente cumplimos 18 años de estar acá y creo que se debe mucho a la manera en cómo hemos asumido el proyecto. Hemos asumido Vitan et Mortem como nuestro proyecto de vida. Hemos asumido a partir de esa primera construcción de Vitan et Mortem también nuestra vida como el ejercicio, pues, de así, como nuestro día a día, porque gracias a Vitan et Mortem tuve música en la universidad y pude hacer de mi vida también el ejercicio de ser un músico profesional también. Entonces, mucho a esa manera en como desde el comienzo concebimos la agrupación, en como queríamos consolidar el proyecto de una manera muy seria, de una manera muy profesional. Hablemos un poco de eso, Julián. ¿Cómo fueron esos primeros inicios de Vitan et Mortem por allá en el 2002? Que ¿cómo conforman la banda y por qué tardan 5 años en sacar ese primer álbum, el Life in Death? Sí, bueno, la banda se conforma en el año 2002. Básicamente, si vemos el contexto sociocultural de esa época, sobre todo en nuestro lugar de origen, que es el municipio del Carmen de Viboral, es una zona situada al oriente de Antioquia. Fue una zona muy golpeada por la violencia, por todos los grupos armados, sobre todo los grupos paramilitares, se asentaron mucho en toda esta zona. Entre el año de 1996 y más o menos hasta el 2003, el asentamiento acá en esta zona fue muy, muy agresivo. Yo me acuerdo que nosotros estábamos en el colegio y prácticamente a nosotros nos tocaba correr a la casa porque la camioneta de los paramilitares pasaba todos los días recogiendo para fusilarlos, porque los fusilaban en la montaña esa que se llama La Madera. Y bueno, nosotros crecimos entre ese horror de la guerra y ese temor y ese asco que nos producía, pues, como ver la violencia entre los seres humanos, pues, y entre nosotros mismos. Y prácticamente ese fue el detonante para que naciera una agrupación como Vitan et Mortem, pensando y repensando ese tema de la muerte también. En cuanto al tema de la primera producción, que por qué nos demoramos tanto para publicar, es curioso, la agrupación inició en el año 2002. Nosotros para el año 2005 teníamos pensado hacer el lanzamiento de nuestro primer álbum, pero tuvimos un gran problema, y es que teníamos ya un sí, nos apoyando, que nos reconocía, que nos valoraba mucho, que incluso nos dio dinero para grabar ese primer álbum. Uh-huh. Y ese primer álbum nosotros lo entramos a grabar al estudio de Álvaro Álvarez, se llamaba Nebulosa Producciones. Sí. Tuvimos el inconveniente de que Álvaro Álvarez nos pidió que le adelantáramos todo el dinero de la grabación, porque necesitaba comprar una tarjeta nueva para la batería. Y resulta que él con ese dinero compró los tickets para irse a España con Masacre y nunca nos entregó el trabajo. Nunca nos entregó ese primer trabajo, nunca nos respondió el dinero, nunca nos devolvió tampoco el dinero. y cuando lo tratábamos de buscar como para arreglar las cosas, no fue como esconderse. Entonces estuvimos desde el primer comienzo como de una manera muy traumática también, porque teníamos mucha energía, veníamos con muy buenas ideas y de una nos fueron tumbando así como el primer millón de que teníamos para nuestra primera grabación. Entonces fue un poco duro. A raíz de eso tuvimos que esperar 2 años más para publicar nuestro primer CD que se llamó Life is Dead. Se grabó entonces finalmente Life is Dead, pero al siguiente año, 2008, sale a la luz Commanding the Obscure Imperus. Y este álbum particularmente me parece que ya trae unos cambios bien importantes en el sonido de Vitamin Morten. ¿Cómo se logra esa evolución tan impresionante en tan solo un año de diferencia en estreno de álbum? Sí, bueno, digamos que cuando hicimos el Life in Dead, bueno, inicialmente el disco que habíamos hecho en Life in Dead en 2005, que nunca pudimos publicar, uh-huh. Ese disco, digamos que ahí teníamos una serie de 10, 12 canciones que tenían un estilo no tan de metal, sino incluso con algunos elementos como de folk. Sí. De folk, porque nosotros incluíamos como un nivel de metal, pero con algunas flautas y cosas así. Y cuando nos tocó empezar a grabar el Life in Dead, nosotros ya veníamos escuchando muchas bandas de metal, veníamos escuchando mucho un sonido más pesado, digámoslo así, y de alguna manera el CD que salió en Life in Dead en 2007, ahí ya traíamos unas nuevas que nos estaban invadiendo a nosotros en el momento. Y entonces por eso, digamos que si Life in Dead hubiera salido en 2005, hubiera salido un disco muy diferente a lo que salió en 2007. Uh-huh. Ya conseguimos Commanding the Obscure Imperius en el 2008, nosotros veníamos con esa continuación pues de buscar un sonido rudo, un sonido agresivo, pero empezamos a andar como en el tema del concepto. Entonces nos metimos como, bueno, queremos abordar la muerte, pero ya no la queremos abordar desde un tema tan social. Entonces vamos a tratar de abordarla desde una manera más ritual. Y es por eso que la portada del álbum es Nick Tranticutli, el dios de la muerte de los artistas. ¿Qué recuerdas, aparte de la mala experiencia con la pérdida del dinero para grabar el primer álbum? ¿Qué recuerdas de esa época? ¿Qué era lo difícil de grabar en esa época, teniendo en cuenta que pues me imagino que en Carmen de Viboral no habían estudios? Bueno, lo más difícil como de esa primera etapa, pues primero fue esa, pero la otra fue que en 2007, luego de que salió el cine, nosotros teníamos una sala de ensayo. Pues no era realmente nosotros, el Instituto de Cultura del Carmen nos prestaba un espacio y nosotros lo acondicionamos, hicimos una sala de ensayo ya con nuestros equipos y con de todo. Y después de que salió el Lighting Dead, se extendió la sala de ensayo. Perdimos a todos los músicos, perdieron sus instrumentos. No. Esto yo, que yo sí cargaba mi guitarra todos los días para la casa porque para mí era muy importante estar tocando. Sí. Pero los demás compañeros que tenían sus instrumentos allá perdieron todo y se incendió. Eso fue una cosa pues muy incluso escandalosa, pues como a tres, ¿no? Porque tuvo que venir los bomberos a apagar el incendio. Fue una cosa pues muy también muy traumática para nosotros, porque empezamos como con dos reversos ahí un poquito duros pues de sorpresa. Bueno, Julián, vámonos hacia la época de el Death Metal 666 Invoking the End. A mi gusto, ese álbum es un álbum de transición en la banda. Ahí el sonido ya se escucha más contundente y ya va apuntando hacia lo que se está buscando. ¿Tú crees que en este álbum Bitterness Morten alcanza su madurez musical? Bueno, yo creo que el Metal 666 es un disco que se ha vuelto referente en el death metal de Colombia, que se ha vuelto referente en la discografía de Bitterness Morten también. Ya haces tú el álbum, porque para mí Death Metal 666 es un álbum que define mucho de los conciertos. Primero que todo, porque ya habíamos pasado como esa primera etapa de ese primer CD Life in Death, que es una etapa de exploración siempre. Sí. El segundo álbum, Command en Dios por entero, era un álbum demasiado rápido, muy brutal, y nosotros dijimos, bueno, entonces era como un álbum muy contrastante al anterior. El tercero, cuando hicimos Death Metal 666, lo primero en lo que se llama centré fue en el concepto. Yo dije, bueno, yo quiero hacer un álbum, pero de entrada quiero hacer un álbum conceptual. Quiero poner un nombre conceptual. Quiero, a partir de eso, empezar a construir la música, empezar a construir el álbum, empezar a hacer todo. Entonces, Death Metal 666 ya es un disco que, si algo muestra una madurez también en la concepción de cómo construir un álbum, y yo creo que es uno de nuestros grandes referentes pues musicales. Y ese álbum tiene una portada bastante particular. Cuéntanos un poquito qué querías representar con esa portada. Sí, el álbum Death Metal 666, digamos que detalla el concepto del álbum. El concepto del álbum era el sonido del fin. Sí. Entonces, cuando yo puse la palabra evocar los sonidos del fin, recuerdo que eso fue en el año 2009-2010, se publicó en 2010, pero yo empecé a escribir antes. Yo me había mudado de casa, me había mudado a un apartamento que quedaba diagonal a Tolsa, donde vivo. Sí. Entonces, el cementerio tiene una cúpula grande con unos ángeles con trompetas. Sí. Entonces yo todos los días salía al balcón y lo que veía ahí eran los ángeles con las trompetas y todas las voces todas las cosas funerarias y todo esto. Sí. Realmente eso fue lo que influenció como esa idea de bueno, cómo vamos a hacer un álbum que me represente los sonidos del fin. Entonces por eso, de hecho, en el álbum musicalmente hablando, yo puse incluir las trompetas y los metales, trompetas, trompones, corno también incluí. Sumé como al formato estándar pues de la banda de metal esos instrumentos de metal. En cuanto a la portada propiamente, yo también quise hacer exactamente lo mismo. Era como que bueno, voy a hacer una reunión de todos los dioses de distintas culturas de la muerte y de la destrucción. Entonces por eso claro está Mictlantecuhtli, que es el dios de la muerte de los aztecas, y está fusionado con un personaje que se llama Kali. Sí. Es la diosa de la muerte, y a la vez al otro lado está un personaje que es Anubis, representado en un perro grande bull terrier, que también era a la vez mi perra démona que había acabado de morir. El homenaje perfecto. Exacto, el homenaje allá a mi perra. De hecho, la primera introducción, que se llama Nademo, la canción que yo escribí para ella. Y curiosamente, pues la portada del álbum realmente lo que retrata es la reunión de distintos dioses de la muerte que se van a reunir para sacrificar al dios de los cristianos y con ello conseguir la destrucción del planeta. Ahí ya también musicalmente, instrumentalmente, se nota ya la incursión de instrumentos indígenas, si se me permite el término. Y los instrumentos de metal que hablabas y que ya habían hecho presencia en el álbum anterior. Sí, yo en Historias de Tiranía, por una queríamos, digamos que desde lo musical, estamos en la idea de recrear esos paisajes sonoros también prehispánicos, ¿cierto? Entonces contamos con la participación de un investigador musical, que se llama Lucas Rodas. Sí. Es un luthier, construye instrumentos prehispánicos, ya ha viajado por muchos lugares con, ya ha estado en relación pues como con las culturas prehispánicas en el Amazonas, en Ecuador, y pudimos contar con su sonido y con su trabajo de investigación también sonoro para sumarlo al álbum. Aparte de eso, también, obviamente, yo estaba en relación con todo el circuito académico de la universidad y podía contar pues, con todos mis compañeros de la universidad también para hacerles partícipes pues, del álbum, ¿cierto? Músicos de granito y de distintos formatos instrumentales que permitieron mucho enriquecer la producción. Yeah. Hablemos un poquito de las experiencias en vivo de Vitanet Morten. Cuéntanos un poco cómo ha ido también evolucionando esa parte de los shows. Bueno, la parte de los shows yo creo que es una parte que sigue en construcción, una parte que nosotros empezamos a explorar desde nuestros primeros conciertos. Y desde esa primera experiencia, pues, como que tuvimos en esa primera etapa de la banda, siempre hemos tratado de concebir la música, y sobre todo la música en vivo, sobre todo la música en general, como que la obra es una obra de arte total, así como lo concebía Wagner también, donde estén en relación no solo lo sonoro, sino lo conceptual y lo visual. Y en esa parte visual también nosotros empezamos a centrarnos mucho en ese tema de la muerte, cómo de alguna manera podíamos irlo representando desde lo escenográfico, desde los accesorios que utilizábamos, desde el maquillaje, desde los movimientos, y tratar como de ir en esa misma dirección de la muerte que pretendíamos también narrar desde lo musical y desde lo conceptual. ¿Qué historias tan interesantes? Me gusta mucho, porque a medida que va avanzando la entrevista, va uno atando cabos y va entendiendo que nada en Vitanet Morten está como dejado al azar, ¿no? Todo tiene un porqué y todo tiene una conexión bien interesante. Vamos 4 años después. 4 años después de ese death metal, viene el cuarto álbum de Vitanet Morten, el Historias de Tiranía, 500 años de dominación. De principio a fin, este es un álbum que relata todas las atrocidades que se cometieron en la conquista. ¿Cómo preparaste este álbum? Imagino que la investigación fue un poco más extensa. Sí, total, ya en Historias de Tiranía, nosotros ya llevábamos un ejercicio pues también académico en la universidad, formándonos como músicos profesionales. También en esa época me apoyaba mi hermano en la banda, que también es escritor y también es investigador, aparte de ser músico. Y entre él y yo hicimos una mesa de trabajo para centrarnos en esa investigación. Que de alguna manera nos permitiera hacer una narrativa alrededor de cómo hemos reescrito estos territorios a partir de la invasión española de 500 años. Un ejercicio que nos demoró alrededor de 3 o 4 meses más, de investigación, leyendo, documentándonos bien y tal. Etcétera, para lograr hacer esta narrativa. Que por otro lado, lo que pretendía, aparte de narrar, era cómo hacer para nosotros entender la violencia a partir de esas herencias que traemos. Bueno, muy bien, Julián. ¿Y no crees que ya es momento para que Vitanet Morten esté en uno de los festivales más importantes que tenemos en nuestro país, como lo es Rock al Parque? Rock al Parque para nosotros ha sido, digamos, como dice, ese gran sueño que hemos tenido, pues, de participar en, sin duda, en el festival más importante de Colombia. Ha sido un poco frustrado, porque hemos tenido, desde que nosotros publicamos el disco de Death Metal 666, estaba en clase en la Universidad de Canto, y desde allá me sonó la llamada de los organizadores del festival, que nos iban a tener para la edición. Sí. Y nos mandaron, pues nos pidieron la solicitud de todo, yo envié todo, pero afortunadamente habíamos puesto todo y pensábamos que íbamos a estar, pero al final nos notificaron que no. Hace un año también estábamos en la mesa directiva de Rock al Parque. Sí. Y nos llamaron y nos dijeron, están en evaluación como banda invitada nacional, al fin pues lanzando algo nuevo, y recuerdo que también Internal Suffering estaba todos en Colombia porque a Fabio tenía el papá fue muy grave de salud, también les tocó estar también estaban para llevarlo. Sí. Además son ambas grandes bandas, entonces nos quedamos ahí también. Este año también ya hemos empezado conversaciones también con Rogal Parque y esperamos que este año sí sea, porque es el año más importante para nosotros, porque cumplimos como era mayoría de edad musical de los 18 años, pero a la vez estamos lanzando tal vez nuestro disco más importante. Bueno, Julián, pues ojalá sí sea, porque sí sería un gusto verlos en tarima principal en un muy buen horario. Creo que lo que puede pasar ahí en el pogo y en la parte de los asistentes se puede salir de control. Esperemos que sería genial para nosotros estar en el festival. Sinfonía para el funeral de un ángel. Para mí es el mejor álbum de Itanet Morten, de principio a fin. Te lleva a tener una conexión total. La canción a mí personalmente me maneja los estados de ánimo, me sube, me tranquiliza, me lleva como en una montaña rusa. ¿Tú crees que este álbum es tu obra maestra y alcanzaste tu potencial máximo? A ver, no sé, Sinfonía para el funeral de Ángel es un álbum que es muy importante en la carrera de Itanet Morten. Muy importante porque recuerdas cuando al comienzo de la entrevista hablamos de que hubo un disco fallido que nunca se pudo publicar. Sí, señor. ¿Cierto? Sí, señor. Entonces, cuando hicimos Lightning del 2007, habíamos prácticamente rehecho un nuevo álbum. Sí. Realmente, lo que pasó con Sinfonía para el funeral de Ángel, la gran mayoría de canciones de Sinfonía para el funeral de un ángel originalmente nosotros las compusimos, las escribimos cuando la banda inició en 2002. No. Entonces, por eso tienen esa esencia, digamos, tienen una esencia muy muy especial. Son canciones cargadas de muchas emociones y digamos que no están como contaminadas con nada. Yo lo que hice en 2017 cuando salió Sinfonía para el funeral de un ángel, cogí todo ese material que habíamos hecho en 2002, lo reorquesté, lo rearmonicé todo y traté de darle pues como digamos todo el conocimiento que ya traía musical y las experiencias posteriores para hacer una muy buena representación de esa música que la banda hizo en los inicios. We'll be right back. Empecemos y ya abordemos lo que nos interesa de sobremanera a los fanáticos de Vita Net Mortem, y es hablar de ese nuevo álbum que viene en camino, El Río de la Muerte. ¿Cómo logras un contacto con Satana Records? Se llama el sello en Rusia. ¿Cómo llegas hasta allá? ¿Cómo negocias allá? Y incluso en la página oficial del sello, yo vi esta mañana y hicieron el anuncio cuando firmaron el contrato, la liberación de la canción, que ya vamos a hablar más adelante un poquito de eso. ¿Cómo llegas hasta allá, Julián? Bueno, digamos que nosotros desde El Río de la Muerte fue una obra que nosotros empezamos a escribir hace un año. El disco estaba incluso terminado. Estaba terminado. Pero digamos que nosotros aquí en Colombia hemos tenido ya un gran grupo de personas que creen demasiado en el proyecto. Sí. Que nos ven pues como esa banda a posicionar dentro del género. Que nos ven como esa banda que puede representar muy bien el metal de Colombia también, el internacional. Y hemos tenido pues como esos grandes padrinos que están convencidos de él y que nos han ayudado a lograr muchos contactos importantes afuera. Entonces, la verdad, el contacto con Rusia no fue un contacto directo conmigo. Hay una persona que está encargada de evitar el orden en estos momentos y que nos está apoyando pues desde el exterior. Sí. La carta de presentación de nosotros en el exterior, que es Gustavo. Es Gustavo, que vive en Canadá. Sí. Es como la persona encargada pues de, digamos que, demostrar Vital al Morten al mundo. Entonces él fue el que prácticamente cuente para que un sello tan importante como Satana Records de Rusia pudiera visitar para nosotros. Sí, no, eso se... Además que se ve chévere, eso llena de emoción ver unos compatriotas en el top también del metal de esa parte del mundo. ¿En qué países se va a poder adquirir el disco en físico? Bueno, El Río de la Muerte tiene estreno mundial el 14 de abril. El disco Satanás de Rusia lo va a distribuir en Rusia, en Asia y en Europa. Y el aliado de Satanás Records en Sudamérica es un sello que se llama Exum Records, que son de Ecuador. Sí. Y su director, pues, Luis Pinos, él va a estar encargado de la distribución en Sudamérica, Centroamérica y Estados Unidos. Y en Colombia el disco lo vamos a hacer nosotros. Uy, qué bueno. Ahí le tengo el espacio listo dentro de mi colección de Vitanet Mortem, porque lo he esperado con buenas ansias. Yo en vivo tuve la oportunidad de escuchar la danza de los gallinazos y los cuerpos en el río, que hacen parte de este río de la muerte. ¿Esa va a ser la tendencia del álbum? A ver, no sé si hablar de tendencia como tal, porque el disco realmente es muy diverso. El concepto del álbum sí está enmarcado en el río de la muerte. Sí. Y pone en relación el río Magdalena y los muertos que ha dejado todo el mar, los muertos que hay debajo, y el río Aqueronte en los griegos. El concepto atraviesa toda la línea, toda la música, todos los textos. Pero realmente las canciones tienen, hay canciones muy distintas a las que escuchaste. Y hay mucha exploración, sigue habiendo mucha exploración en Vitanet Mortem. Sí. Más exploración musical, armónica, digamos en lenguajes sonoros ya, pero no tanto exploración instrumental. Yo quise hacer en este disco todo lo contrario que había hecho en Historias de Tiranía. Entonces yo dije, sí, no, yo estoy seguro que yo puedo hacer un disco donde yo pueda reinventar Vitanet Mortem, sí, sin tener que incluir ningún instrumento adicional en el formato. Y eso es también como una apuesta que tenemos ahí en el disco. Bueno, muy bien, estaremos siempre muy atentos a ese gran estreno mundial, así que ya saben que en Europa va a haber distribución, así para que allá la gente en Valencia esté muy, muy a la expectativa de adquirir este álbum. Julián, ¿cómo ves tú en este momento la actualidad metalera en Colombia respecto a fanaticada y también a calidad musical? Bueno, yo pienso que la escena del metal de Colombia en la actualidad es una escena que se ha ido fortaleciendo en los últimos años. Yo recuerdo que el metal a veces como una montaña rusa, que baja y sube, pero creo que en este momento pasa por una muy buena etapa del metal en Colombia, porque los grandes festivales en todo el país, digamos que de esos fueron pioneros Rock al Parque, pero hay ya muchos festivales en todo el territorio del país, sí, que sí han permitido mucho que el metal se siga visibilizando. Por ejemplo, en la gran mayoría de ciudades del país hay festivales ya de rock, en muchos de los municipios de Colombia también ya hay un regionalizado de rock, donde todas las bandas de metal tenemos nuestra posibilidad de mostrar nuestra música, de comunicar eso que los medios masivos de comunicación no comunican, ¿cierto? Esa otra, sí, esos otros sonidos y esas otras experiencias desde lo artístico, desde lo sonoro y desde la música también independiente. Y eso ha ayudado a que sin duda el público del metal haya crecido mucho en los últimos años. También eso también ha hecho que también haya ahora un más número de bandas, y que las bandas que hay en este momento se han ido depurando con el tiempo, y ahora podemos encontrar muy buenas de metal en Colombia que se están produciendo acá, pero que también están haciendo producir esa música en el exterior, y eso hace que de alguna manera, a pesar de las dificultades económicas que tenemos al compararnos con una banda internacional, podamos de alguna manera estar a la altura de una producción. Bueno, Julián, profesor de música, toda la parte de Vitanet Mortem, pero adicionalmente también haces estás haciendo actualmente una colaboración con otra banda muy importante de la ciudad de Medellín llamada Infernal. Cuéntanos un poquito de qué se trata esa participación. Sí, bueno, con Infernal yo soy muy amigo de Rubén. Rubén es el líder de Infernal. Sí, Rubén Restrepo. Sí, Rubén Restrepo, un gran amigo, un músico que yo admiro mucho porque también es un apasionado y un acerón incansable. Sí. Como esas bandas que usted los ve que publican un disco y a los 5 años vuelven y sacan otro y así. Sí, la discografía de ellos es larga. Exacto, ha sido un músico muy activo, que todo el tiempo ha estado en el ejercicio creativo, ejerciendo, y yo porque Infernal, por ejemplo, es una de las bandas en el género tal vez con mayor discografía de sí, Colombia. Sí, sin lugar a dudas. Esa es una cosa que yo he admirado mucho de Rubén, aparte que es una excelente persona. Es un año que nos reunimos en la ciudad de Medellín, hablamos de la idea de que y cómo podíamos hacer un disco conjunto. Sí. Entonces surgió la idea de un disco split donde vamos a abordar un mismo tema, vamos a sacar un disco juntos donde vamos a abordar un mismo tema y donde Vitanes va a ser 5 canciones y después de 5 canciones nosotros vamos a hacer una canción de Infernal. Vitanes va a ser la canción Force, que es una de las canciones más conocidas de Infernal. Sí. Y de la misma manera Infernal va también a proponer 5 canciones y dentro de esas 5 canciones va a haber una canción de Vitanes Mortem en versión Infernal. Uy, qué bueno, eso pinta bien. Y vamos, esa es inicialmente como la idea que tenemos, ya toda la música está escrita, de hecho Rubén ya empezó a grabar su parte con Infernal. Y también lo otro que vamos a hacer es que vamos a tratar de hacer colaboraciones tanto de mi parte en su música, en sus canciones, sí, participando en los coros, en las voces, Sí. Y también lo voy a invitar a que haga algunas participaciones también en el street, en la música que plantea y en el musical. ¡Ey, qué chévere! ¡Qué chévere! Y eso es bien interesante, esa hermandad entre músicos. Eso lleva a que aún más las cosas se consoliden, ¿no? Sí, es vital. Yo creo que las relaciones en cualquier vitales, pero en la música son sagradas porque sabemos que, y más en el escenario que nosotros nos movemos, que música no es fácil. Pero si nosotros tenemos aliados y entre todos podemos de alguna manera, hemos dicho, si entre todos estamos juntos, a nosotros no va a parar nadie, ¿cierto? Entonces podemos hacernos más fuertes, podemos hacernos escuchar con más fuerte, podemos llegar a más personas, y es mucho lo que pretendemos con el street, ¿cierto? Una manera de poner una relación directa de dos bandas que han estado trabajando a través de los años, que tienen una carrera hecha, una discografía hecha, que tienen también un público ya hecho, y cómo podemos entrar en relación, no solamente compartir un split, sino a cómo nosotros también podemos entrar en un diálogo musical y mostrar un producto también conjunto de alguna manera. Bueno, Julia, y tú tienes otro proyecto llamado Flagellation. ¿Eso qué pasó? ¿Quedó ahí? ¿Lo tienes un poquito en pausa? ¿Qué piensas hacer con ese Flagellation? Ah, bueno, Flagellation, con Flagellation pasa una cosa. Cuando yo escribí Flagellation, realmente lo escribí en un momento muy difícil, de los que hablábamos ahora, cuando nos recuerdo cuando el incendio, y luego de eso se nos incendió el ensayadero y nos quedamos sin instrumentos. Sí. Pues el único que tocó por instrumentos fui yo. Sí. Porque quedaron sin nada. Sí. Después del incendio, entonces el baterista que había en el momento era Vladimir, él dice, no, yo no voy más con la música, yo me voy a dedicar a la ingeniería, y se mete a la universidad a estudiar y se va a trabajar. Sí. Y yo dije, no, pero es que yo nací fue para ser músico, yo no quiero hacer nada más. Y yo... O sea, ya tenías pues, claro. Habían empezado con otras ideas y se debilitaron, pero a mí eso antes me fortaleció. Sí, sí, sí. Entonces yo en ese tiempo... En esos 8 meses que yo estuve de alguna manera solo, porque todos mis compañeros, algunos habían ido, habían dicho, otros no tenían ni con qué tocar. Entonces yo dije, yo no me voy a quedar quieto, yo voy a hacer un disco solo. Sí, sí, sí. Y esa fue la razón por la que tocó las elecciones. Yo hice las elecciones en ese momento difícil y en ese momento en que yo no tenía con quién más tocar, y yo dije, yo no me voy a quedar quieto. Entonces propuse el disco de las elecciones. Y se publicó antes del disco Commanding Dios, en serio de Vita. Ok. Con Flagellation pasa algo, y es que la gran mayoría de personas que siguen el disco, a pesar de que yo nunca toqué en vivo con Flagellation, conocen el proyecto. Sí, sí, sí. Y ese disco de Flagellation se volvió como en un disco pues de culto, así, de colección muy, muy valioso. Sí. Entonces todos esos tipos de personas siempre han estado ahí, sudando, ¿y cuándo vas a sacar un segundo de Flagellation? Pues me han tenido ahí pues como la expectativa, y yo he prometido que voy a sacar un segundo volumen de Flagellation, y espero hacerlo de pronto el próximo año. Julián, estos últimos minutos son para ti, y para que invites a toda la gente de Colombia, la gente de España, que se peguen a Vitan et Mortem y estén muy pendientes de El Río de la Muerte. Bueno, Julián, muchas gracias, hermano, por el apoyo que nos has dado a nosotros para ayudar a divulgar un poquito el ejercicio que hemos hecho durante todos estos años. La entrevista, además, muy, muy amena y muy inteligente. Y bueno, quiero aprovechar por este espacio para invitar a todos nuestros amigos en España para que escuchen nuestro proyecto Vitan et Mortem. Es una banda que lleva 18 años. Activa dentro del metal colombiano, una de las bandas hoy por hoy se habla pues que es una de las bandas como que más está activa en el género y como que más ha propuesto alrededor de Colombia, y queremos invitarlos a que conozcan esa historia de la que te he contado y que ha soltado Colombia durante los últimos 60 años a través de nuestro disco El Río de la Muerte. A todos ustedes muchísimas gracias. Rock entre amigos, porque esto no es solo música, es nuestro estilo de vida. Y así terminamos esta primera entrevista de un ciclo de entrevistas que tengo pensado hacer con artistas colombianos, con el fin de no solo que la música traspase las fronteras, también para que conozcamos algo de la historia, porque ser músico no es nada fácil. A Julián David, muchísimas gracias por la disposición, la buena energía. Salió un muy buen trabajo, hermano. Nos vemos pronto, muchos éxitos con ese nuevo álbum, El Río de la Muerte. Y nos vemos el 16 de mayo en la ciudad de Medellín, en ese Metal Warriors, donde va a participar Vitanet Mortem. Y para todos los seguidores de Rock Entre Amigos, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a Kike y a Osvaldo por brindarme este espacio dentro del podcast, y ahí estaremos con nuevo material. Un fuerte abrazo, nos vemos pronto. Que viva la música. Bueno, tras escuchar estos Vitae et Mortem, cañeros, gracias a Julián Ballestero, de nuevo se lo digo, muchísimas gracias a Julián Ballestero y a Thanatos, el componente principal de estos Vitae et Mortem, y volvemos a España con una super banda. Tengo que decir que a mí me han sorprendido muchísimo estos Inner Sight, la calidad les sale por los poros. Podisteis escuchar, los que seguís a Rock Entre Amigos, ya escuchasteis la calidad de Reality Check. Bueno, tú conoces un poco a Javier Prieto, Javier Bansi, como conocéis por ahí, con una calidad dentro de ese metal progresivo brutal. Y estos Inner Sight nos enseñan, pues bueno, otro tipo de progresivo dentro de esos cánones que practican esos Reality Check que hablamos anteriormente, en un programa anterior. Y estos quizás van a terrenos un poquito más potentes, más cañeros, más deudores de unos, por ejemplo, Symphony X. Y este tema Enigot, este tema Enigot del disco que acaban de editar, The Corners of Time, suena cañón, ¿eh, Joaquín? Esto parece mentira que sea una carta de presentación, ¿no? Los catalanes de Barcelona, es lo que hablábamos antes de Bajo Presión, la banda Bajo Presión, ¿no? Que no era progresivo, ¿no? Esto sí que realmente es un progresivo, una bandaza, ¿no? Con una enorme calidad, está claro. No, Symphony X, ¿no? Dream Theater. Los solos de piano y guitarra contestándose, ¿no? Las batallas estas de piano y guitarra, ritmos entrecortados siempre, como el tema Hayley Wood y el tema Lies, ¿no? Y a ver, canciones largas, ya sabes que yo aquí enseguida pierdo la atención, me distraigo enseguida. Ya sabes que en estos terrenos voy a decir algo que me vas a preparar el finiquito ya. Se me hace aburrido, aburrido, porque escuchar seis temas seguidos de este estilo, de este género, se me hace aburrido. Ya cuando meten ya 300 notas en el mismo compás, ya mi cabeza estalla y no puedo absorberlo. Pero es una banda que con esta carta de presentación está claro que es una patada en la puerta y entran por la puerta grande. Eso es lo que pasa a veces por aparecer en Rogue entre amigos, en el sentido, no te voy a preparar el finiquito porque tampoco tenemos tanto dinero para podértelo pagar, me quedaría entonces sin ni siquiera el ordenador portátil que tengo aquí delante, pero bueno, la verdad es que en Rogue entre amigos somos muy sinceros, hablamos, cada uno tiene sus gustos, está claro que por ejemplo Joaquín tiene un gusto a las antípodas de los míos, yo voy por terrenos más puros, tengo que decir que a mí me ha encantado Anywood, me ha encantado el disco de estos Inner Sight. Es verdad, dentro de los cánones del progresivo, pues bueno, tiene esos elementos tan característicos, ¿no? Temas largos, con cambios de ritmo, con ciertos toques neoclásicos, esas batallas entre teclados, entre guitarras. Pero, bueno, hay que decir que la calidad es brutal. Esta banda viene de componentes de la escena catalana como Embelis, que Embelis, por ejemplo, es un grupo de metal gótico, de Siperion. Es que, bueno, las raíces de esta gente, dentro de lo que cabe, sí que viene de terrenos, pues bueno, dentro del power, de metal bastante comercial también. Y, bueno, es lo que tiene el metal progresivo, que... suele ser un estilo que si no eres muy amante de él, pues te acaba cansando, ¿no? A mí hay bandas que me encantan dentro del metal progresivo, como puede ser, por ejemplo, Pagan's Mind, ¿no? Que dentro del metal progresivo pues son más power metal y no se me atragantan. Y luego hay bandas que se me pueden hacer mucho más eternas, mucho más pesadas y cansinas, como Symphony X, ¿no? Que a lo mejor pues hay discos que me gustan mucho, pero hay discos como L'Odyssey que se me hacen, o el Iconoclast, que se me hacen eternos, ¿no? Se me hace de noche. Pero bueno, es una de las características del metal gótico. Yo suelo decir que al que le gusta el metal, perdón, el metal progresivo, no quería decir gótico, el metal progresivo tiene estas características y si te gustan grupos como Dream Theater, como Symphony X, como los que estamos nombrando, Evergrey, Riverside, toda esta escena, DGM, te van a encantar estos Riverside y vas a flipar por tuberías y el cantante también tiene un chorro de voz, o sea, a mí me ha encantado el grupo, ¿eh? Sí, además yo digo, sí que reconozco que es una banda elegante, si la tienes que definir, es una banda muy elegante, o sea, lo hacen todo muy, muy bien, o sea, no hay nada que se vaya de tono, que digas, ¿por qué han metido esto? Sabes que chirría, es una muy fino, hilan muy fino. Decir que vienen acompañados del sello Lady Stone Records, ¿no? Sí. Todo el disco le han producido ellos, todo el disco le han compuesto ellos, que también es un valor añadido. Lo que decimos, sacas el primer disco y es esto, pues los demás apaga y vámonos, ¿no? Sí, bueno, Joaquín, y dentro del progresivo se acercan a terrenos a veces bastante melódicos, muy hard rockeros, deudores de la escena jarga americana. Quiero decir que es un grupo muy rico dentro de los matices del progresivo que le va a encantar, yo creo que va a encantar a cualquier escuchante que le guste pues tanto el hard rock como el metal progresivo en ese abanico. Van a disfrutar de estos Inner Sight y, bueno, y de este tema, Anygod, Joaquín. Así que, bueno, y ya prácticamente vamos a los dos últimos temas, que ya más que nada son caprichos míos, y a despedir el programa, Joaquín. Sí, yo también te quería comentar un poco así, en plan de coña, todas estas bandas que hacen progresivas, ¿no? El estilo este de media canción, empiezan media canción con el intro así bastante largo, empiezan a el cantante, como sea un cantante solista, ¿sabes? La otra mitad de canción que es instrumental, cuando están encima del escenario, ¿no te pasa a ti que te preguntas, ¿y ahora qué haces? Claro, claro. ¿Sabes? ¿Dónde me meto? Porque se tiran media canción moviendo la pierna, moviendo el brazo, hacen que tocan la guitarra, hacen que tocan el piano. Es que va, es un poco, yo si fuese cantante de progresivo, no valdría aquí, que hay, bueno, que ser un showman para estar ahí arriba. Bueno, también es verdad que tú estás acostumbrado a cantar con guitarra y eso le pasa a mucha gente, ¿eh? Por ejemplo, sí. La gente que es cantante pero que viene de tocar un instrumento, le vemos que es gente que por lo menos durante los primeros años sufren el no tener ese elemento delante de ellos, ¿no? Y ves cómo las manos no saben, sí, cómo ponerlas, cómo expresarlas. Eso pasó con Hansi Karch, por ejemplo, el cantante de los Blind Guardian, que era bajista, y ha habido muchísima gente que le ha pasado. Sí. Es que a mí me hace muchísima gracia en los directos, en los conciertos de esta gente, que bueno, a ver, que claro, los músicos tienen su espacio, más en estos tonos musicales, ¿no? Que estiran tanto los tiempos de las melodías, de los instrumentos, entonces el cantante se queda ahí como bastante trabado. Pero bueno, es como anécdota y por darle un toque, ¿no? Para acabar el programa un poco vacilando. Bueno, Joaquín, siempre puedes hacer como Joe Cocker, ¿no? Que te des pasmos así, como si te diese la corriente continuamente y al final de ridículo queda bien. Sí. ¿Cómo se llama el de... o Evaristo, el de la polla? Hostia, el de la polla. Cogerlo con la boca. Así que es, posibilidades mil, Joaquín. Así que bueno, vamos a escuchar estos Inner Sight. Y ya, como hemos dicho antes, a dos caprichitos que tiene aquí el director jefe de programa, que a veces, pues bueno, tiene esas cosas, ¿no? Ese poder en su mano, como si fuese un dictador, sin llegar a momentos como Stalin, ¿no? Como Pol Pot, pero bueno, podíamos llegar ahí. Quizás me parezco más a Donald Trump, ¿no? Un poquito más excéntrico. Bueno, no tenemos queja. Si me has dejado meter los boludos de la canción esa, ya podemos meter cualquier cosa. Exacto. Dentro de esta dictadura, ¿no? Que tenemos, sois bastante libres. Hacéis lo que pasa por los cojones. Sí. Pero bueno, va. Bueno, vamos a ello, Joaquín. Any God de los Inner Sight. Die! Bien, Joaquín, hace poco tiempo con Lagri de Mamoneando Podcast editamos un programón para mi gusto, creo que quedó genial. Se nos quedó, como dijo Nacho Forjando el Acero, de Forjando el Acero, un par de puntualizaciones, una participación de Rob Rock en una especie de tributo a Dio y algún comentario sobre las giras que ha realizado por España, que la verdad es que Rob Rock ha venido muy poco, ha venido con Impeliteri y en solitario, una gira que hizo con Masterplan, me parece, y alguna banda más. En ese aspecto, por ejemplo, pues bueno, yo lo que quería era meter un tema que me quedé con las ganas de ponerlo en el programa anterior. Es un tema que hizo con Driver, la banda que tenía formada de finales de los 80 con Roy Z. Roy Z ya comentamos que era un productor que ha trabajado con gente como Rob Halford, con gente como Bruce Dickinson, con Tribe of Gypsies, Dynasty, o sea, es un productor, aparte de compositor y músico, bastante importante en la escena americana. Y claro, pusimos un tema del bastante melódico dentro de lo que es el estilo de Rob Rock del primer disco del Sons of Thunder, pero me quedé con las ganas de meter un tema del disco Countdown, un temazo que es Hollywood Shooting Stars, un tema potente y que tenía ganas de que la gente descubriese de nuevo, que conociese y que si no han escuchado ese monográfico, Joaquín, se lo recomiendo, cualquier amante del heavy metal, del hard rock, del metal clásico, va a disfrutar con este Rob Rock, un tío con un chorro de voz brutal. Y es lo que quería un poquito, pues bueno, dentro de este programa que estamos haciendo de novedades, de temas más fusión, ¿no? Más modernos, pues meter de nuevo un poquito de mi estilo, ¿no? Y recordar, pues bueno, ese programa que sacamos anteriormente y que la gente volviese a descubrir un poco, que no haya escuchado ese programa, pues a Rob Rock, ¿no? Un pedazo cantante absolutamente brutal, Joaquín, así que bueno, poco que decir, ¿no? Yo creo que la gente escuche este Hollywood Shooting Stars y a disfrutar, para mí, de este temazo. Eso es, y mezclando un poquitín todos los estilos que hemos traído hoy, ya sabes, lo hemos hablado muchas veces, que a mí me gusta más la variedad y no profundizo tanto como vosotros en las discografías de las bandas, en los personajes, ¿no? En esos cantantes tan llamativos, tan seguidos, ¿no? Por vosotros. Pero bueno, en la variedad está el gusto, Quique. Así es. Bueno, a Rob Rock tristemente lo hemos visto pocas veces. Vino, como he dicho anteriormente, con Masterplan y con Circle to Circle. Y bueno, de momento hay que disfrutar solo con su música, como vais a disfrutar con este Hollywood Shooting Stars de los Driver. Selling your soul. Joaquín, ha tocado ya despedir el programa, un programa muy variado, un programa en parte por circunstancias de todo lo que estamos pasando del coronavirus. Y bueno, esto está dando, Joaquín, y tú estás viviéndolo también, que tanto podcast como músicos, emisoras de radio, está haciendo, bueno, están intentando tocar o salir de esta reclusión, ¿no? De este ostracismo, cada uno por sus formas, ¿no? De su manera de ser. Un músico, pues bueno, está haciendo por redes sociales, pues intentando sacar su música, demostrando pues en directos así acústicos, un poquito más básicos, para que la gente los vea. Están saliendo a balcones, pues para hacer conciertos para los vecinos. Podcasts que están haciendo más programas que nunca. Tú, por ejemplo, que eres músico y participas conmigo, pues ya has visto que también estamos un poquito más activos que otras veces, ¿no? Que, bueno, no trabajamos, estamos en una época de reclusión y estamos cada uno por nuestros medios, pues haciendo salir todo lo que tenemos cultural en la en el interior y musicalmente expresarnos como podemos, ¿no? Y estamos viendo cosas muy curiosas, ¿eh, Joaquín? Sí, bueno, yo decir, personalmente, yo estoy encerrado en casa. No salgo más que para tirar la basura, ni siquiera hago la compra que la hace mi mujer. Mi mujer está trabajando y yo estoy, nada, se me pasan los días, las horas volando. Es increíble cómo se nos está pasando la vida. Ahora realmente soy más consciente que nunca que estoy metido entre cuatro paredes. Y porque soy una persona que no me gusta perder el tiempo y quiero aprovechar cada segundo de incluso trabajando, intento disfrutar de mi trabajo, siempre es trabajo y es un coñazo, pero ahora que no tienes nada que hacer, pero yo lleno mis ratos libres, no sé si os pasará a todos, y se me pasa el día, intento madrugar, que no se me peguen las mantas para aprovechar el día, intento estirar un poquitín más la noche, dormir un poco menos, porque me he dado cuenta ahora más que nunca que la vida se nos escapa entre las manos. Yo estoy intentando aprovechar y hacerme, pues evolucionarme a mí mismo, pues intentar tocar ese piano que nunca tuve la oportunidad de tocar piano. Ahora estoy aprendiendo con el Cubase a grabar mis propios temas, pues hacer cosucas que con menos tiempo pues no era capaz de hacer. Y claro, por supuesto, echar una manuca aquí en Rock Entre Amigos. Es verdad que las posibilidades de que tú y yo podamos coincidir son complicadas. Y bueno, esto nos ha dado la posibilidad pues de poder juntarnos y hacer pues algo más de lo habitual. En este aspecto, es verdad que estamos dándonos cuenta de muchas cosas, ¿no? Pues bueno, la relatividad del tiempo, ¿no? El ver cómo nos pasa, como tú estás comentando, a mí me está pasando absolutamente lo mismo. La importancia de las cosas, ¿no? El que quizás no te hacen falta tantas cosas, aunque cuando volvamos a la vida normal pronto olvidaremos la mayoría de los pensamientos o de las situaciones que hemos pasado. El animal, como escribí yo en un escrito en Facebook, el humano es el único animal que repite el error, que tropieza dos veces con la misma piedra y que olvida pronto todo lo que ha sucedido. Y bueno, pero mientras, pues intentamos sacar y disfrutar de este confinamiento de las mejores maneras posibles, y esto hace pues que, por ejemplo, un programa como este esté saliendo a la luz. Esto hace, Joaquín, que muchas bandas, pues bueno, estén intentando pues hacer lo posible dentro de sus posibilidades. Hay gente que, bueno, se dedica a componer, quizás como tú, Joaquín, componer quizás en plan más intimista, un poquito más personal. Otras bandas pues intentan hacer cosas que anteriormente no podían hacer por falta de tiempo, por dedicarlo a tocar en directo, porque tienes que preparar cosas para el disco. Y esto, por ejemplo, una banda como el Benquín, sobradamente conocida en este programa porque es una de esas bandas que de vez en cuando yo suelo nombrar, una banda italiana de power folk, para mí los descendientes más directos de los maravillosos Skyclad, pues bueno, ha hecho pues una de las cosas que suelen estar haciendo pues los músicos durante este tiempo, ¿no? Que es hacer versiones, tocar temas de otros artistas. Y estos del Benquín han decidido que uno de los discos más vapuleados y criticados de la historia de Maiden, como es el No Prayer for the Dying, pues ellos han decidido hacer una versión de ese tema, del homónimo, porque para ellos es un disco importante. Y esto lo ato un poco, porque dentro de poco verá la luz ese monográfico, tercer monográfico de los Maiden que hice con Chechu Nos, sobre los Maiden y la tercera época, ¿no? Podríamos hablar de la época más oscura, cuando Bruce Dickinson decide dejar la banda, épocas un poquito más complicadas, entra Blaze Bailey, esos dos discos X Factor Virtual Eleven. Y bueno, me venía un poquito al pelo, Joaquín, el poner este tema, ¿no? Este No Prayer for the Dying, que es uno de los temas que ponemos en ese monográfico. Así que bueno, era una manera de despedir poniendo una versión que se ha creado por circunstancias de este coronavirus y unirlo a ese tercer monográfico que hemos sacado. Creo que saldrá esta semana antes de este programa. Y si no lo hubiese sacado por circunstancias, pues bueno, vendría tras este programa. Así que Joaquín, otra buena manera de terminar, ¿no? Eso es, y recuperas, ya que te he pisado en Alquimistas, pues recuperas ahí tu sección y vuelves a... Aunque no es una versión de un grupo pop, correcto, pero bueno, sí que es la versión, la adaptación de estos Iron Maiden. Una buena, bonita manera de terminar. Un placer, Kike, estar con todos vosotros y aportar un poquitín de esta música tan trayera que tanto te gusta a ti, Kike, como es el nu metal y las nuevas tendencias industriales. Así es, Joaquín, me estás llevando por terrenos demasiado true. Por culpa tuya me haré clásico y me dejaré de lado las nuevas tendencias. No puede ser, esto es una evolución-desevolución. Joaquín, bueno, te doy las gracias. De la misma manera le doy las gracias a toda la gente que durante estos días está ayudándome a crear programas. Les puedo decir a los oyentes que no se pueden ni imaginar el tipo de programas que estamos creando en Rock Entre Amigos durante esta época. Van a haber programas muy clásicos dentro de lo que es Rock Entre Amigos, de estilo de Rock Entre Amigos, más cercanos a lo que hemos estado haciendo, pero van a flipar con otros tipos de programas bastante alejados a lo que estamos haciendo y que es una manera de dar riqueza a todo esto, ¿no? Y de ver un poquito esa parte positiva dentro de todo este mundo que está ocurriendo negativo, ¿no? Ya hablamos demasiado en el programa anterior de ánimos, de fuerza y bueno, y de que la gente se animara. Y bueno, en este programa hemos querido darle más normalidad, pero avisando de que, bueno, estos días de confinamiento nos han hecho crecer de manera personal, unir fuerzas. Mucha gente ha estado más unida que nunca, gente como Mar Gutiérrez, como tú, Joaquín, como Osvaldo, como Chechu Nos. Se ha unido gente como José Gallardo, se ha unido gente, es que de todo tipo, como Pablo Mayoral, Alberto Monreal, o sea, Lagri de Mamoneando. Para mí ha sido, bueno, muy enriquecedor dentro de toda la negatividad. Y Joaquín, esto ha hecho que tú y yo, por ejemplo, hayamos podido contactar y estar más unidos que, bueno, que estos últimos meses, que había sido muy complicado. Sí, al fin y al cabo, lo que nació siendo un proyecto personal tuyo, Quique, ha sido haciendo piña entre todos, pero claro, todos tenemos nuestras vidas, tenemos nuestras cosas, y este era como un añadido más a todo lo que hacíamos. Entonces ahora, al tener un poquitín más de tiempo, pues lo podemos disfrutar más y con más tranquilidad, más relajados, y no estar buscando ese minuto que bueno, pues que igual estabas tomando una cerveza en cualquier terraza aquí en Cantabria o disfrutando de otras cosas. Pero vamos, que siempre estamos aquí. Es un placer, Quique. Pues bueno, gracias por todo, Joaquín. Vamos a poner este No Prayer for the Dying de los Maiden en versión más folk power de los Elven King. Para mí, una versión absolutamente magnífica de un grupo que para mí también me parece maravilloso. Súper recomendable la mayoría de discos de los Elven King. Sobre todo, bueno, de los últimos, el Pagan Manifesto me parece un discazo. De los anteriores, el Scythe, posiblemente más oscuro, pero interesantísimos. The Winter Way tienen para elegir. A quien le guste esta versión, que rebusquen esta banda, Joaquín. Y bueno, hasta pronto, y que esto se solucione pronto. Ojalá que así sea. Hasta pronto, un abrazo.